no te das cuenta que ya no quiero tener tu amor, que tus promesas de amores falsos le hicieron mal a mi corazón. De nada vale que yo te pida que tú me quieras por compasión. Por eso, vida, déjame solo, déjame solo con mi canción. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Donde hubo fuego, siempre hay calor. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Donde hubo fuego, siempre hay amor. Sería lo mismo que hacer un viaje a ningún lugar. Puedes quedarte, pero te digo, mis sentimientos murieron ya. No necesito de tus caricias ni de tus besos que amargos son. Por eso, vida, déjame solo con mi canción. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Donde hubo fuego, siempre hay calor. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Donde hubo fuego, siempre hay amor. Fuego, siempre hay calor. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Donde hubo fuego, siempre hay amor. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Donde hubo fuego, siempre hay calor. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Donde hubo fuego, siempre hay amor. Donde hubo fuego.